Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Dreyfusen. Le saluda Jaime Sánchez Cristo. En el sonido, un hombre pudiente, como era el hombre anterior de Gilberto Aponte. Van haciendo su carrera y la construcción de un emporio de finca raíz. Mauricio Amador, felicitaciones, Mauricio. En el formato Emilio Sánchez, Orlando reposando, está convertido. Vamos a comenzar con un grupo que creó parte del nuevo flamenco. Realmente el nuevo flamenco lo hizo Paco de Lucía cuando lanzó Entre Dos Aguas y Río Ancho a comienzos de los años 70. Estos son movimientos de los 80, comienzo de los 90, y es el grupo Ketama de los hermanos Carmona. Y bueno, una banda que se destrozó, dicen que porque las señoras de ellos no se podían ver. Puede ser cierto. Y aquí invitaron a tal vez una de las voces más bonitas de España. Tuvo la buena fortuna de que la ayudó, pero la mala fortuna de estar casada con Víctor Manuel, la de Quiero Abrazarte Tanto, obra de él, con Ketama y Ana Belén, el tema Tú Me Amas. Pleno sol y la luna. Tú me amas. Vamos con un sonido japonés que puse en el programa pasado, pero me pareció increíble recordar a este artista, que no tiene ninguna divulgación en Colombia y si lo oyen suena muy bien. Invitó para esta grabación, Towatei, es el DJ japonés, a un grupo de tres chicas francesas morenas preciosas, con voces increíbles, tienen dos o tres trabajos célebres en Francia, que se llaman Le Nouveau, y esto dice Funkin' for Jamaica. Yo, man, tell me T that came over from Japan. Oh, word, say word. Yo, word is born, yo. Well, guess who we brought up in this kid? Yo, who we brought up in this kid? Yo, man, he brought, boy, yo, he brought the funk master, yo. The funk man himself, Mr. Tabra. Yo, man, you playing, right? Oh, what kind of funk you talking about? Yo, man, get that funk. Brooklyn funk? Nah, man, get that funk. Queens funk? Nah, man, get that funk, man. Funk, not no nigga back. And not no nah, man, get that funk. What's talking about that? Uptown funk. Yo, man, get that funk. Bronx, L-I-S-I, down south. Back in there, funk. Amazing funk. Oh, man. Yo, that funk, yo, it's that funk, yo. I mean, you all need this funk, right? I mean, cause yo, it's that good vibe funk, man. I mean, that funk that you need after you pull the long 9 to 5, and your girl is just giving you problems, the ball and the weight, man. He just telling you gotta be out by the first, and the lights, they just about to go off, man. Yo, it's that funk, right? Jamaica funk, that's what it is. Let me get into you. Come on along and groove. You know what I mean. Funkin' for Jamaica. Bring it back, 80 flashbacks, you love funk tracks. I can dig that finesse, sling rap, half, bless your whole paragraph, I'll pop you so old Tom Brown whack. Funk cats for minutes of days back, funking up the area with a thick cloud. Words release me with brainchild, scratching, collection of words, perfection. I love funk jazz selections, true destined for feeling good vibes. Funkin' for Jamaica with the chicken patty on the side, plus funkin' bread, livin' up the mental dead. Yo, this funk spread like a full blown virus. How we teeth funk is overseas and specialize with the funk, the funk, Jamaican funk. a hacer un medley como la vez pasada de dos artistas. El primero descubrió al segundo. El primero dijeron en su momento que sería el nuevo Sinatra, y yo creo que tiene las cualidades. Después le han dado esos títulos a Harry Connick, que dañó su carrera por querer ser actor, pintor, poeta, fotógrafo, periodista, locutor. Hay que concentrarse, actor de teatro. Y el otro es Michael Bublé, que para mí está muy lejos de ser Sinatra, aunque ha hecho una carrera aceptable. Nuestro amigo Michael, con muchos problemas familiares y personales que lo han frenado un poco. Este señor se llama Bobby Darin. Nació con una insuficiencia cardíaca y murió a los 40 años. E inclusive logró cantar un tema que se llamó The Curtain Falls, se cierra la cortina, como vaticinando que se iba a morir, y se murió del corazón. Esta es la mejor versión de este tema de 1964, Bobby Darin, y el tema More. More than the greatest love the world has known, this is the love that I give to you alone. More than the simple words I try to say, I only live to love you more each day. More than you'll ever know, my arms long to hold you so. My life will be in your keeping, waking, sleeping, laughing, weeping, longer than always is a long, long time. But far beyond forever, you'll be mine. I know I never lived before, and my heart is very sure, no one else could love you more than the greatest love the world has known. This is the love that I give to you alone. More than the simple words I try to say, I only live to love you more each day. More than you'd ever know, my arms got to hold you so. My life will be in your keeping, waking, sleeping, laughing, weeping, longer than always is a long, long, long time. But far beyond forever, you'll be mine. I know I never lived before, and my heart is very sure, no one Bueno, y después de Bobby Darin, a él se le ocurrió patrocinar a alguien, a un joven con voz de jovencita, en el tema que van a oír. Hoy en día tiene 81 años y es un show permanente en Las Vegas. Parece que Wayne Newton, nuestro invitado, terminó haciendo una mala apuesta en una mesa de juego en Las Vegas. Lo pusieron a cantar hasta el resto de sus días. No sé si ya pagó la deuda, pero es un hombre ya muy antiguo. Y bueno, en esa época él se hizo muy famoso con esta canción de un alemán, un gran escritor, el que le hizo a Sinatra Strangers in the Night, Bert Kanfert, el tema Dankeschön, gracias, con Wayne Newton, 1963. Es un niño, no es una niña. Dankeschön, darling, Dankeschön. Thank you for all the joy and pain. Picture show, second balcony, was the place we'd meet. Second seat, gold Dutch treat, you were sweet. Dankeschön, darling, Dankeschön. Save those lives. What a mess, I confess. That's not all. Dark as shame, darling, dark as shame. Thank you for walks down lover's lane. I can see hearts carved on a tree. Let us intertwine for all time, yours and mine. That was fine. Dark as shame, darling, dark as ahora con una película que pasó sin pena ni gloria, pero cuya banda sonora es una obra maestra, y se la debemos a Deodato. Y él pues se inventó esta banda sonora, invitó a un combo grande, hicieron clásicos, todo en función de la canción Suddenly, con unos arreglos impresionantes. Y aquí hay un medley tremendo que incluye el tema Marianne de la película, con Amy Irvin, ex esposa de Steven Spielberg, que se llama Bossa Nova, Suddenly, It Had to Be You, que no es la canción gringa, sino se llama Sotiña de Ser con Vosé. Invitó a Javan de la banda sonora Esto con Deodato como jefe del grupo. Seria o amor, aquele que o mundo não vê. amor que chegou para dar, que ninguém deu pra você. O amor que chegou para dar, que ninguém deu pra você. And after I gave this to you, there would be no more love around. É, você que é feita de azul, me deixa morar nesse azul, me deixa encontrar minha paz. Você que é bonita demais, se ao menos pudesse saber que eu sempre fui só de você, você sempre foi só de mim. You have all the love in the world that I've got for you and for me. Havia de ser pra você, se não era mais uma dor, se não, não seria o amor, aquele que o mundo não vê. O amor que chegou para dar, o que ninguém deu pra você. You have all the love in the world that I've got for you and for me. O amor que chegou para dar, el turno ahora para algo de los 70s de One Hit Wonders y una banda de New York y un estilo único. Ojalá que sea la versión original, Emilio. Native New Yorker, el grupo Odyssey, en su momento, en los años 70s, terminando la década, la gente se enloquecía con este tema que habla de los neoyorquinos, del verdadero sentimiento que tienen las personas que han nacido, ya sea en Brooklyn, en el Bronx, en Staten Island, hombre, en Queens y en Manhattan, todo ese combo que representa la ciudad más importante del mundo en toda la historia de nuestro planeta, el tema nativo de New York con Odyssey. Making friends and finding lovers, where you are, lost in your shadows. ahora nos vamos a un trabajo complejo, complicado, que es Love Unlimited Orchestra, y pues esto que se llama White Gold, que fue siguiendo Rhapsody in White, un trabajo instrumental increíble de la Orquesta del Amor Ilimitado del maestro Barry White. La carátula es un poco estrambótica, una esclava de oros y diamantes que dice Barry, unas llaves de un Rolls Royce, un encendedor Don Hill de oro macizo, y todo lo que caracterizó la cultura de los morenos de los setentas, la opulencia que no han dejado de tener. Hoy en día no tienen el encendedor Don Hill, pero tienen dientes de oro, de diamantes, que cada diente les puede costar $70,000 frontales, y eso lo tienen los jefes del hip hop y del rap, una cultura que no comparto, pero que han hecho buena música, muy superiores a aquello que se llama reggaetón. El Barry's Love es un tema instrumental pausado con la voz del maestro y que entra instrumento por instrumento. No dice nada, no tiene nada, pero suena muy lindo. What is Barry's Love? Well, let me see now. I love a lot of things. Oh, but there is two special things that I really, really love. No. I'm not gonna tell you. What I want you to do is just simply listen. Get involved. See if you can relate to just what it is that I really love. And you know what? You may even find that you may have the same loves too. Okay? All right. Thank you. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, Jaime Sánchez Cristo en los comentarios, Mauricio Amador en el sonido, y el turno para Paolo Santoro y Jean Donato. Pues hombre, sigue sacando Jean Donato música, está muy viejo, pero a Donato se le deben muchas figuras. Es considerado uno de los mejores escritores del bossa nova. Y su particularidad es que sus canciones son muy simples, muy sencillas. Algunas ni siquiera tienen letras, Bananeira, Agana. Otras tienen letras divinas como Gaiolas Abiertas, que es una historia de una mujer que un hombre le da la libertad, pues a que busque lo que quiera y que de pronto vuelva, pero la mujer se queda porque encuentra otro pajarito por ahí que le da mejor amor y más placer. Las brasileras viven del placer. Y João Donato también, El Alalai. Este es un gran sonido. Estreno cortesía de Emilio Sánchez. grupo español maravilloso, un grupo de flamenco de Andalucía. Eran, ya no están tanto, ya se retiró uno, unas parejas de matrimonio con muy buenas voces, con una gran banda. Se alcanzaron a presentar en Bogotá, en la Plaza de Toros de Santa María, sin ningún éxito por la poca difusión o nada que tiene en Colombia mucha música del mundo. Este es un instrumento, este programa, para darles a conocer muchos de estos movimientos. La letra es lindísima y es ese tipo de parejas que son el agua y el aceite, pero que se aman y que por eso funcionan. Con el grupo Siempre Así, Vivir Amándonos. Finalmente encontré el tema de Engelbert Humperdinck, artista de descendencia india total. Está vivo, es viejo, fue la competencia de Tom Jones, y esto pues lo grabó en los años 70, fue número uno, fue importantísimo, y es otra canción que habla de un tema muy especial. La buscamos porque me llama la atención que la versión original de los 70s que yo ponía, pues, con mi padre y con mi hermano en emisoras El Dorado, era diferente, pero él creo que la quitó y la regrabó y la puso un poco más grande de orquesta, pero así sonaba eso. Y se llama After the Loving, y es después de tener sexo, sigo enamorado de ti, que es una frase muy valiosa para mucha gente que tenga dudas. Después de que tengas sexo con tu pareja, si sigues enamorado y ese tema carnal se te fue, es que realmente vale la pena. Si simplemente tuviste el deseo y el placer, y ahí, bueno, pues también vale la pena. ¿Qué más hacemos? After the Love in Engelbert Humperdinck. With a song I just wrote yesterday, and I hope you can hear what the words and the music have to say. It's so hard to explain everything that I'm feeling face to face. I just seem to go, 'cause I love you so much that the sound of your voice can get me high. Thanks for taking me, on a one-way trip to the sun, and thanks for turning me con una canción de gaita y salsa increíble, y le quiero hacer homenaje al creador de Guaco, que se murió hace poco, queda su hermano Gustavo Aguada. Y este disco es increíble, de Como Era y Como Es, lo grabaron en Miami, una banda de 20, tremenda, tremenda banda de música latina, expertos en salsa, expertos en gaita, y esta canción, pues los voy a dejar arriba para que a continuación Emilio Sánchez nos complazca con Visa Múltiple La FM, con el grupo Guaco Movidita. Estuvimos con ustedes Emilio Sánchez en el formato, Jaime Sánchez Cristo en los comentarios, selección musical, investigación, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, y Mauricio Amador en el sonido. Muchas gracias, y bueno, todos los domingos de 5 a 6. Hasta pronto.